falta tu amor. Yo sin tu amor me moriría luego. Yo sin tu amor me faltaría más en la mitad de mi cuerpo, más en la mitad de mis sueños, más en la mitad que no tengo si me faltara tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar la vida. Para partirme el alma contra todo, porque no quiero vivir la vida sin tu amor. Yo sin tu amor me volvería loco. Yo sin tu amor me pasaría solo platicando en el viento, solo extrañando tus besos, solo recordando tu tiempo si me faltara tu amor. Yo sin tu amor me moriría luego. Yo sin tu amor me faltaría más de la mitad de mi cuerpo, más de la mitad de mis sueños, más de la mitad que no tengo si me faltara tu amor. Porque tú eres para mí la fe para enfrentar.